Acuerdo que proceda sobre adhesión a la moción en relación a la paralización de las directrices de ordenación sectorial de energía. A su lectura y por 4 votos a favor y 3 abstenciones se acordó aprobar la adhesión a la moción en relación a la paralización de las directrices de ordenación sectorial de energía. ¿Tiene la palabra? Sí, bueno, en la comisión nos abstuvimos. Yo he estado consultando la documentación que me facilitaron y vamos a seguir manteniéndonos en la abstención porque sí es cierto que estamos de acuerdo en la mayor parte del relato de la moción, pero no en todo. Así que vamos a mantener la abstención en el pleno. Vale, pues entonces pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones?